El fútbol es un estado de ánimo, decía César Luis Menotti, técnico de la selección argentina del 78. Hoy, el Liverpool se contagió del espíritu de sus aficionados, de la grada de Anfield, quizás la afición más importante de la historia del fútbol europeo. Hoy el Liverpool dio un paso adelante, dio un golpe de autoridad en su eliminatoria ante el Manchester City. Es así, golpe de autoridad. Y vale acotar lo importante que es la historia de un club para trascender en esta competición, ¿no? En la Champions League. La historia lo es todo. Anfield, un estadio mítico, una afición mítica, hace que ganes los partidos. El Liverpool dice presente. Anfield está de vuelta. Bienvenidos al Tribote. Bienvenidos nuevamente al Tribote, episodio número 2. Por acá les saluda Jesús Leandro Cast. Por acá Alejandro Aldrey. Desde el Bernie Studio. Gracias Bernie por permitirnos estar acá. Y bueno, hubo sorpresa. Sorpresa en Anfield. El Liverpool goleó 3-0 al todopoderoso Manchester City de Guardiola. Un juego que estuvimos repasando día ratos, ya que enfocamos principalmente nuestra atención en el juego Barcelona-Roma. Sin embargo, pudimos observar algunos pasajes del encuentro, sobre todo en ese primer tiempo donde el Liverpool fue una sinfonía, fue una obra de arte, fue una de las mejores expresiones futbolísticas que se han visto en los últimos años. Estos 45 minutos del Liverpool ante el Manchester City son para el recuerdo, para la memoria de cualquier futbolero. Mohamed Salah, como ayer decíamos en el episodio número 1 del podcast, jugó un primer tiempo fantástico. Corrió con la mala fortuna de salir lesionado en el segundo tiempo, donde hay que decirlo también, el Manchester City se vino arriba y no dejó que el Liverpool pateara ni una vez al arco en lo que fue esa segunda mitad. Sin embargo, el resultado fue un contundente 3-0 en Anfield y yo creo que no habrá milagro para el Manchester City. Impresionante la velocidad con la que jugaba el Liverpool en el primer tiempo. La intensidad que le ponían los jugadores en cada balón dividido. Se quedaban con todo. Impresionante. Era vértigo puro. Veíamos, por supuesto, tenemos dos monitores. Estamos viendo cuatro equipos jugando en simultáneo. Y la velocidad del Liverpool sobresalía escandalosamente, por escándalo. Señores, el Liverpool ha dicho presente, estamos de vuelta. Para mí, candidato, un equipo muy difícil de batir, que si con esa verticalidad te destroza, te liquida un partido. Si tiene que salir a jugar, te propone y te hace daño. Si se tiene que replegar, se replega y no le puedes entrar de ninguna manera. Fue una cosa impresionante. El segundo tiempo, vuelvo y repito, el Manchester City se vino arriba, pero con todo y eso no hubo jugadas de máximo peligro. Una que dijeras, oh, se salvó el Liverpool. No hubo de esa jugada. Hubo un gol en fuera de juego a Leroy Sané. Estaba en fuera de juego, a mi entender. A mí me pareció justa. De hecho, no concuerdo contigo. Me parece que Leroy Sané, ese gol debió subir al marcador, me parece que estaba en línea, pero bueno, sí es el fútbol, polémica. Sí. Bueno, y hay que hablar también de qué le pasa a Guardiola en esta competencia. Es difícil y es indescifrable cómo sus equipos no trascenden, no llegan a etapas importantes, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poco, vamos a poner el VHS en retroceso. Guardiola se va del Barcelona. Lo ganó todo en el Barcelona. Lo ganó todo en el Barcelona y se va pasa un año sabático y recala en el Bayern de Múnich. En el Bayern de Múnich, él pasa tres temporadas. Esas tres temporadas, Guardiola fue eliminado en semifinales. Una de ellas ante el Real Madrid, a posteriori campeón de la Champions. Después quedó eliminado por el Barcelona. Exactamente. La actuación brillante de Messi en el Camp Nou, rompiéndole la cintura a Boateng. Barcelona campeón con el segundo triplete en la era de Luis Enrique. Y después cae con el Real Madrid otra vez. Y después cae con el Real Madrid por tercera vez, siendo el Real Madrid campeón nuevamente. El año pasado, su primera temporada en el Manchester City, cae derrotado ante el Mónaco, lo que fue una sorpresa. Esa fue la ventana al mundo de Mbappé, que tuvo una serie fantástica frente al Manchester City. Y en esta segunda temporada, que el Manchester City venía haciendo delirar a todo el mundo, a todos los amantes del fútbol, bueno, se lleva una sorpresa mayúscula ante el que podríamos decir que es su némesis, Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool. A mí me parece que esta vez para Guardiola no existe ningún tipo de excusas. Pidió a los jugadores y el club le respondió trayendo lo que él necesitaba y vuelve a fracasar. Para mí, no sé, aquí no cuenta ni la historia ni nada. Me parece que el Manchester City hoy fue muy pecho frío. Yo no me atrevería a dar por muerto a este Manchester City aún. Porque en el segundo tiempo le vi intención, le vi control, lo vi más veloz. También hay que ver qué le pasó a Mohamed Salah, que no va a estar seguramente la semana que viene. Salió con una dolencia, probablemente haya sido algo muscular. Estas lesiones musculares no se curan en 7 o 8 días. Así que dudo mucho que Mohamed Salah vaya a jugar en el Etihad Stadium la semana que viene cuando se enfrenten nuevamente. Con un resultado de 3-0, me parece que Jürgen Klopp se puede dar el lujo, inclusive, de guardar a Salah para la vuelta. Para mí esta serie está completamente definida. Yo no me atrevería. Creo que vamos a tener un verdadero juegazo la semana que viene en Manchester, porque siento que el City en su estadio también se hace fuerte y estoy seguro que puede hacer algo más de lo que le vimos hoy, sobre todo en el primer tiempo. Y toca meternos entonces en el juego que se disputó en el Camp Nou. Felicidades por tu acierto en el pronóstico. Muchas gracias. El resultado fue 4-1 a favor del Barcelona. Fallaste con los 3 goles de Messi. Fallé, sí. Casi hubo un hat-trick de autogoles, es lo que hay que decir. Hay que decirlo. El autogol que se ha convertido en el segundo mejor anotador del Barça esta temporada en la Champions. Messi lleva 6 goles. Algo insólito. Y 5 autogoles a favor. 4 autogoles, me parece. 4. Sí, sí. Hay que repasarlo. Bueno, 4. Sí. Son bastantes. Es mucho. 4 autogoles no. Es más, creo que en una liga no te dan 4 autogoles los rivales. No te lo conceden. Sí, una liga de 30 partidos no te consigues con 4 autogoles. Pero, ¿qué podemos decir de este juego? Una Roma que empezó muy bien presionando alto al Barcelona. Una alineación que, para ser honesto, no me gustó. Se lo decía a Alejandro y a otros amigos con los que vamos intercambiando opiniones a lo largo de los partidos. No me gustó para nada la alineación de este chico Semedo y poner a Sergi Roberto en el medio haciendo un 4-4-2 cuando el Barcelona en su casa debía ir a por el partido. Tenías que colocar a Dembélé, esto a mi criterio, a Dembélé adelante junto a Suárez y Messi, y hacer tu 4-3-3 que has venido jugando en los últimos partidos. Esa era para mí la alineación que debía sacar hoy el Barcelona, con un extremo bien adelantado como Dembélé, que iba a crear bastante peligro a estos defensas de la Roma, que salieron disparados en muchísimas ocasiones, con suerte para el Barcelona y con un Ter Stegen que estuvo fenomenal en el segundo tiempo sobre todo. Pletórico Ter Stegen. Pero yo sí estoy de acuerdo con la alineación de Sergi Roberto. Me parece que Sergi Roberto le da un buen balance al equipo, defiende mucho mejor de lo que defiende Dembélé y vale acotar que los jugadores de la Roma son jugadores fuertes y de músculo. Entonces Necesitas ahí un chico que te maneje el balón, que te controle y que te sepa devolver, que vuelva y que haga un retroceso defensivo importante. Y me parece que estuvo bien. Le dio el resultado. Le salió el juego a Valverde. Sí, el resultado es innegable. El problema es el juego. El Barcelona no tuvo un gran partido hoy. Si uno se deja llevar por el resultado, dice, wow, perfecto. Sí, el Barcelona ganó 4-1. Pero hay que decir que hubo un penal claro que no le cobraron a favor de la Roma en el minuto 10. Penalazo, del tamaño de una casa, de una catedral. Como dicen los españoles, que es eso hubiese metido el miedo al cuerpo a todo el mundo catalán. También hay que decir por su parte que hubo, a mi entender, un penal sobre Messi. Un penaltito, como dirían, pero penal al fin. Si hubiese sido fuera del área, lo pitan. Pitan falta, ¿no? Yo creo que el físico le está pasando factura al Barça en esta etapa de la temporada. La falta de rotación del equipo de Valverde está haciendo efecto. El Barça se ve un equipo cansado, se vuelve muy predecible y tiene un juego muy denso. Muy denso, no es fluido. Son muchísimos juegos a esta altura de la temporada. Por suerte ha vuelto Denis Suárez, volvió muy bien. El chico hizo una jugada en el medio tiempo, en ese segundo tiempo, que de verdad levantó a toda la grada. Después la terminó como la terminaría yo. Pero qué bueno que está claro. Pero hizo una gran jugada como la suelo hacer yo también. No creo. Y bueno, te tengo que dar la razón. Es verdad, no la puedo hacer. Bueno, querido amigo, ¿serie liquidada para el Barça? Serie liquidada para el Barça. Está como para que juegue el Barça B en la vuelta. No juegue Messi, no juegue Suárez. Pero darle descanso, rotar. Importante rotar. Pero estás muy... Le tienes muchísima fe a este Barcelona. No le tengo tanta fe al Barcelona, pero la Roma no tiene con qué. La Roma, a mí me pareció que hizo un juego, pero muy, muy bueno. Esta Roma se empieza a armar. Ellos, recuerden que contrataron al exdirector deportivo del Sevilla, Monchi, y ha empezado a reclutar jugadores de muchísima calidad. Y este proceso Roma post-Totti empieza a rendir sus frutos. Van terceros en el calcio y juegan muy bien al fútbol. Y jugadores de mucho músculo. Serie liquidada, dice el Ale Aldrey. Yo creo que el Barça va a pasar a semifinales también. Bueno, vamos a repasar los resultados que nos dejó esta jornada de Champions. El Madrid ganó en Turín 0-3. El Sevilla perdió ante el Bayern 1-2. El Barça ganó y goleó 4-1. Y el City perdió 3-0 en Anfield. Nos dejaron muchos goles y dos golazos de antología. De vuelta acá en el Tribote. Y este fin de semana tenemos acción en las ligas más importantes. Y hay que comenzar hablando de lo que puede pasar en la Premier League. Fíjense esto. Vamos a tener dos derbis. Uno, el de la ciudad de Liverpool, entre el Everton y precisamente los Reds, que puede colocar al Liverpool en la segunda posición. ¿Por qué? Porque a una hora de Liverpool aproximadamente queda la ciudad industrial de Manchester. Y ahí se va a estar efectuando el otro derbi entre el City y el United. ¿Qué pasa? Que si el City gana al Manchester United, se proclamaría campeón automáticamente de la Premier League y, por supuesto, ayudaría al Liverpool a escalar a la segunda posición. Qué buena temporada está haciendo el Liverpool. Ojalá se queden con la segunda plaza de la Premier. Y también hay que decirlo que por ahí viene el Tottenham con 64 puntos. Si llegase a ganar su partido de este fin de semana, se colocaría a uno del Manchester United, que viene en caída libre el conjunto de José Mourinho. Fuera Mou. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Mou claramente no dejó buenos amigos en Barcelona. Claramente no. Vamos a repasar entonces, hablando de la Liga Española, los partidos que van a tener tanto Real como Atleti y como el Barça. Vamos a comenzar con el día sábado. Se va a enfrentar el Barcelona al Leganés. Va por el récord de la Real Sociedad, ¿no? 38 jornadas sin perder. Eso es correcto. Los 7 partidos de la última etapa de Luis Enrique, esos 21 puntos que sacó el Barça la temporada pasada, que no le bastó para alcanzar al Real Madrid de Zidane, que obtuvo la Liga el año pasado, más los juegos acumulados en lo que va de temporada por Ernesto Valverde. Así que el Barcelona, ante una oportunidad única de igualar ese récord de la Real Sociedad. Y después el partido atractivo del fin de semana. Atlético de Madrid contra el Real Madrid. El día domingo, un Real Madrid que está en un estado de forma brillante. Se va a enfrentar al Atleti, un equipo que desde que llegó Simeone se ha convertido en su némesis. Va a ser un gran juego y que va a también dictar una especie de sentencia en esa lucha por el segundo lugar en esta liga. Si el Real Madrid gana, ya podemos descartar por completo al Atleti de la lucha por la liga. Si empatan, te podría decir que exactamente un poco de lo mismo. Ahora, si el Atleti gana y mantiene esa distancia sobre el Barça, puede meter algo de miedo, ya que al Barcelona todavía le quedan algunos compromisos de riesgo. Le queda un Valencia, le queda un Real Madrid, le queda un Villarreal, le queda un Celta de visitante. Así que yo no diría que la liga está cerrada como suelen asegurar ya desde Barcelona y sobre todo desde otros medios. Me parece que el Real Madrid se puede quedar con los puntos en el Bernabéu. Vale acotar que el Atlético de Madrid va a tener 2 días menos de descanso para ese partido. Así que puede llegar cansado y son partidos que te pueden pasar factura en el estado físico. Y Cristiano Ronaldo, que está en un estado pletórico, está ahorita, digamos que él sigue volando por los aires de Turín. Él está flotando en una nube tras ese magnífico gol que condujo al Madrid a semifinales de la Champions. Ojo con la resaca de las celebraciones, ¿no? Ojo con eso. Son partidos, son victorias que te dejan como atontado para volver a la liga. Así que es un arma de doble filo. Tiempo para hablar del Mundial. Y hoy nos toca hablar del Grupo B. Grupo que tiene a Portugal, a España, a Marruecos y a la selección iraní. Buen grupo, un grupo bastante interesante. Portugal no viene jugando bien. España, candidata. Marruecos, un equipo mediano. Vuelven a Mundiales después de muchísimo tiempo. Sí. La selección marroquí, una buena generación de futbolistas. E Irán, que lo hizo muy bien en su clasificación al Mundial. Así que es un rival que hay que medir bien. Portugal viene de ser campeón de la Eurocopa. Que no saben cómo la ganaron, así que ojo con eso. Un Griezmann que de verdad estuvo muy gris ese día. Eran jugadores jóvenes, así que... Y decir que Portugal no hizo muchísimos méritos. Una Portugal sin Cristiano Ronaldo. Recuerden que salió lesionado en el minuto 15. Sí, algo así. Recuerdo. Y ganaron con un gol de este muchacho Eder. No, yo ni sé dónde juega ese, ese señorito. Un gol de otro partido. Y bueno, Portugal pudo levantar la Eurocopa. Sin embargo, yo no veo a Portugal, más allá de Cristiano Ronaldo y de sus facultades y de que sabemos que es un fuera de serie y que Portugal depende única y exclusivamente de él. Bueno, es que Portugal no tiene equipo. Portugal es Cristiano y 10 más. Sí. Tiene buenos jugadores, pero es algo parecido a lo que le pasa a Argentina, que lo vamos a desarrollar otro día. Sin embargo, los jugadores argentinos, verdad, tienen mucha más jerarquía que los portugueses. Pero en Portugal ahí está un Nani, está un Quaresma, está un Fabio Coentrao, que me van a decir, sí, son jugadores que ya están pasados de edad, pero siguen siendo jugadores importantes. Ahora hay una nueva generación, está Bernardo Silva, está este chico André Gómez, que es verdad que en el Barcelona no ha rendido muy bien, pero con Portugal lo ha hecho fantásticamente. Con el Valencia era un fuera de serie, por eso el Barcelona lo compra. Así que Portugal va a ser una incógnita completa en este Mundial. España, creo que no hay que decir absolutamente nada. Se vio todo contra Argentina. Es un equipo que está volando. Tiene los mejores jugadores del Real Madrid, los mejores jugadores del Barcelona, y lo complementan grandísimos jugadores de la Liga Española, como Iago Aspas, que para mí es un fenómeno del Celta de Vigo. Rodrigo, este chico delantero del Valencia, que es una de las grandes apariciones de la Liga Española. Diego Costa, que mete el pie donde muchísimos no... Diego Costa. Ese es el día del partido contra Argentina. Tocó un balón, pum, adentro. Es la diferencia entre delanteros de ese nivel y otros que no vamos a mencionar en este momento. No vale la pena mencionarlos ahorita. Marruecos e Irán vienen a alegrar un poco la fiesta. Así que, ¿candidatos para este grupo? Yo me quedaría con España e Irán. Me parece que Portugal será la decepción de Rusia 2018. Una vez más, yo no creo. Yo sí veo a Portugal pasando de fase. España y Portugal son mis candidatos para el grupo B. Ok, estamos llegando casi al final. Vamos a hablar de los pronósticos para este fin de semana. Elegimos dos partidos. Manchester City versus Manchester United en la casa del City. Pronóstico para Ali Aldrey. Yo creo que el City saldrá victorioso en el Etihad. Le levantará la copa a su acérrimo rival. Y creo que 2-0 es un buen resultado. Concuerdo contigo. Creo que el Manchester City va a salir campeón este fin de semana. Se van a levantar de este mazazo que les dio hoy el Liverpool. Y creo que la diferencia va a ser un poco más abultada. Creo que va a ser de 3-0, favorables al conjunto de Guardiola. También tenemos el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo lo ves? Yo veo un empate clarísimo entre el Real y el Atlético este fin de semana. Creo que van a empatar a un gol, uno de Griezmann y uno de Cristiano Ronaldo. Yo creo que el Atlético va a salir a defenderse en el Santiago Bernabéu y el Madrid no va a poder descifrar esa defensa. Empate sin goles, así me la juego. Y bien, estos son nuestros pronósticos para este fin de semana. Hemos elegido dos juegos muy interesantes. No queda más sino despedirnos, darles las gracias a todos los que se conectaron con nosotros, los que llegan recién a este segundo episodio del Tribote. Un verdadero placer que nos hayan acompañado hasta acá. Gracias a todos por la receptividad que nos han dado con el primer capítulo. La verdad, estamos muy contentos. Síganos, @eltribote. Compartan. Gracias a todos.